¡Altavoces preparados! ¡Preparados, señor! ¡Pinchadiscos preparados! ¡Preparados también, señor! ¿Y tus orejas, Pepe, están preparadas? Soy todo oídos, don Anselmo. Pues mucha atención, que va la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres. ¡Arranca, Valeriano! Buenas y frías noches, queridos radioyentes. Empieza una nueva edición del Potenciómetro, aquí en Radio Cuca, el 107.3 del FM. Yo soy Lolo y durante los próximos 60 minutos os pondré un poco de música de, como digo siempre, de hoy, de ayer y de antes de ayer. Hoy tendremos a Perico Fernández, a los Ronaldos, a Spencer Days Group, a Willy DeVille, a los Zombies, a Blondie, a Iggy Pop y más cocinas que os iré poniendo a lo largo de estos próximos 60 minutos. Si queréis quedaros aquí con nosotros en el Potenciómetro en Radio Cucaracha, vamos allá. Como siempre, tenemos ahí a Gianjo haciendo los honores. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Acabamos de empezar con Shirley Bassey, que el pasado día 8 fue su cumpleaños. Esta soprano de gran voz, con su Big Spender. Good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. time with me. Ella le puso la voz a varias películas de James Bond. Los Ronaldos. El que fuera líder de los Ronaldos estará en concierto este viernes en el Monkey Club de Gijón. Bueno, os repito, el que fuera el líder de la banda más fresca y vacilona del panorama nacional en los 80 y principios de los 90, Coque Maya, de los Ronaldos, actuará este viernes en la Sala Monkey Club de Gijón a partir de las 10 de la noche y el precio será entrada única de 15 euros. Estáis escuchando la canción Ya no me engañas de su tercer LP Sabor Salado. Sí. Para el sábado habrá un concierto también muy recomendable aquí por el Potenciómetro. Será un concierto tributo a Nick Cave y sus más Semillas de la Maldad. Será en la sala Nunca Jamás este sábado a las 10 de la noche. Y estará hecho, bueno, por varios miembros asturianos de grupos conocidos por todos vosotros. Estará el señor Igor Pascual a la guitarra. Estará el señor Tudermis al bajo. Mar Álvarez al piano. Rolf Feijó a la guitarra. Sara Muñiz a la viola. Y Manu Molina a la baterina. Después estaría también el señor Alonso a la voz. Y bueno, más estrellas invitadas que irán apareciendo. Aparte de que... bueno, Igor también va a cantar alguno de los temas. También para este mes tendremos a Loquillo, que vendrá al Filarmónica en un concierto a solas. Y también vendrán Sidoní. Bueno, y más cocinas que os iremos contando en los próximos programas. Seguimos con los Ronaldos. vámonos con otra de nuestras secciones, la primera para hoy. La sensacional nacional, adelante. Hoy para nuestra sección nos hemos traído a un grande, al señor Perico Fernández. Perico Fernández, campeón del mundo de los superligeros, intentó fortuna en el mundo de la música con este Fuera de Combate, una letra muy acorde a lo que él se dedicaba, de la cual no tuvo mucho éxito. Escuchar la letra y esos vientos uleros ahí. Para mis amigos Charlie, Iván, Alain y Willy. Este rock and roll ahí de Perico Fernández. Boxeador, ¿eh? Perico Fernández, bastante mejor boxeador que cantante. Uno de los grandes. Bueno, vamos a continuar con un poquitín más de música, a ver qué cocinas me he traído por ahí. Voy a poneros a los Zombies. Retrocedemos algo más en el tiempo, estábamos con Perico Fernández en esos principios de los años 70. Vamos ahora a una década anterior con una de las mejores bandas de voces, con perdón de los grandes Beatles. Ellos son los Zombies, como os digo. No confundir con la banda de los años 80 española. La canción es uno de sus mayores éxitos, She's Not There. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say. Sorry, how would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tail, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. what could I do? Well, no one told me about love, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had to. She's not there, the zombies. Bueno, ya que os, hay otros zombies, como os comentaba Patrios, os los voy a poner. Estos son con un estilo más indie y elegante, muy en la onda de bandas de la New Wave como los B-52 o los Talking Heads, algo así. Os voy a poner su mayor éxito, que es la canción Groenlandia, que seguramente todos conoceréis. Atravesaré el mundo y volando llegaré. Bueno, los que acabáis de sintonizar ahora mismo, que sepáis que estáis escuchando el potenciómetro aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la frecuencia modulada. Si nos escucháis a través de vuestro radiotransistor, o si no, nos escucháis a través de vuestro ordenador, de internet, en nuestra web, que es radiocuca.org. Si queréis escuchar este programa íntegro, lo podéis hacer a través de nuestra web, ahí en la sección programas grabados. Y acabéis de escuchar a los Zombies con la canción Groenlandia, una de las canciones más conocidas del pop español de los años 80, eso de llamado la edad de oro del pop español. Esa canción está presente en números recopilatorios de la época y supongo que la mayoría de vosotros pues ya conocíais esta canción. No, tampoco aquí el potenciómetro pretendo enseñar cosas muy ocultas o muy nuevas, simplemente pretendo haceros pasar un buen rato poniéndoos un poco de música, para mi entender, buena o que me gusta. Bueno, simplemente, ya con 51 programas, pues es un poco como una banda sonora de mi vida, vamos a decir. Vamos a continuar y vamos con una sección, y la sección ¿Y tú de dónde vienes? Pues hoy vienen las Pupini Sisters versionando a Blondie, esa canción, el corazón de cristal, Heart of Glass, que hizo la reina de la New Wave, Blondie. Bueno, Blondie es la banda liderada por Debbie Harry, la reina de la New Wave. Mezclaron ahí el sonido punk elegante con New Wave y música disco, incluso, porque esta canción es una canción de música disco, al fin y al cabo. Pues vamos con la sección, primero Blondie, Heart of Glass, y después os pondré la versión de las Pupini Sisters, este trío de chicas actual, muy revival, así retro, muy a los años 40, muy a la onda de las Andrew Sisters, haciendo una versión muy vocal de este Heart of Glass. La verdad que original, una de tantas que hoy en día se mascan mucho a estos estilos, las versiones. En vez de hacer versiones de época del mismo estilo, pues, hombre, es lo bonito, poder coger una canción mucho más actual que los años 40 y llevarla un poco a esa idea. Lo dicho, venga, empiezo para allá. Primero Blondie. Podéis danzarlo, en vuestras casas. We'll be right back. ahora la de los Pupini Sisters. Voy a los Andrew Sisters. Once I had love, and it was a guess. Dooby-doo, ba-dooby-doo, soon turned out. Had a heart of glass. Dooby-doo, seemed like the real thing, only to find much of mistrust, love's gone behind. Once I had love, and it was divine. Ba-doom-dip, ba-doom-dee-da. Soon turned out, I was losing my mind. Dooby-doo, dooby-doo, seemed like the real thing, but I was so blind. Much of mistrust, love's gone behind. Bum, bum, bum, ba, dum, bum, bum. In between, what I find is pleasing, and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. You teasing me like you do. Bum, bum, bum, bum, ba, whoa, whoa. Bum, bum, bum, bum, ba, whoa, whoa. Once I had love, and it was a guess. Soon turned out that he had a heart of glass. Seemed like the real thing, only to find much of mistrust. Love's gone behind, but ba dum ba ba. Lost inside, adorable illusion, and I cannot hide. I'm the one using, please don't push me aside. Pupini Sisters en nuestra sección ¿Y tú de dónde vienes? Que os hacemos todas las semanas de una canción original y luego una versión de la misma. Vamos a continuar por la misma época. Un poquitín posterior a Blondie. Os voy a poner una canción de Digipop, La Iguana. Pionero, antes de que existiera el punk, ya estaba él ahí, vamos a decir, protopunk o como lo quieran llamar. Bueno, primero en tirarse al público y untarse de crema de cacahuete, cortarse con botellas, toda esa escena de parnafernalia del show business, del escenario, del que él fue un gran creador de la provocación. Os voy a poner una canción, pero no de esa época, un poquitín, eso como os digo, y un poco más tranquila. Una también de sus canciones en su época, en solitario, una de sus canciones más conocidas de esa época. La canción es Candy. Que va a dueto con la pelirroja de los B-52, la señorita Kate Princeton, esa bonita voz. El Candy, Candy, Candy, I can let you go. Avanti. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. You burn my heart with a flickering torch. I had a dream that so hurt me real bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. You go. Qué grande el hip-hop, este Candy, una de sus mejores canciones sin dudas. Hoy estoy como bastante, no sé decir clásico, pero también de canciones como muy conocidas, ahí éxitos de siempre, ¿o no? Vamos a decir. Bueno, vamos a continuar, van a dar las 10 menos cuarto con más música, que es de lo que se trata, de lo que va este programa de musical. Y lleno de secciones, y otra de nuestras secciones, las canciones pop que escuchaba el señor Joey Ramone, la sección dedicada al entero del rock, una sección que está llena de canciones de sonido surf, garaje, pop y doo-wop. Hoy he seleccionado a Los Rivieras con esa canción, el California Sun, un himno juvenil de los grabada en el año 64 por ellos, aunque no fue la primera en la primera versión en grabarse, pero sí que es la más popular, y que los Ramones versionaron en su segundo LP, para mí su mejor disco, Live Home. Y os la pongo. Bueno, es muy conocida tanto la de los Rivieras como la de los Ramones, o sea que supongo que también la mayoría de vosotros la conoceréis, y si no la conocéis, disfrutarla. Es eso lo que os digo, un himno de adolescencia de los años 60. ¿Qué más nos da 60 que 70, que 80, que 90, que 100? Adelante con ella. The days are short and the nights are long. Where they walk, and I walk. They twist, and I'll twist. They shimmy, and I'll shimmy. They fly, and I'll fly. Well, they're out there having fun in that warm California sun. Well, California girls are really the most. A pretty little chick wherever you go. Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Bien, el mayor Powers me ha dado el mando de esta sección de reconocimiento. No nos hace falta para nada. Os voy a hacer falta hasta para haceros una paja. Os lo aseguro. No me diga. Vosotros no me impresionáis. Estás escuchando a Spencer Days Group, la canción I'm a Man. Bueno, banda Spencer Days Group, donde Spencer no era el líder de la banda, sino Steve Winwood, que también formó parte de bandas tan míticas como Blind Faith o Traffic. De esta canción hicieron una versión muy conocida años después, Chicago. Fue la última grabación que hizo Steve Winwood antes de abandonar la banda. Y bueno, continuamos ahí por estas épocas, por los años 60. Bueno, hay que deciros de Spencer Days Group, también tenían este famoso Give It, Give It Some Loving, entre otros. Pero bueno, eso para otro programa. Somebody Help Me Please, o bueno, varios éxitos ahí. Give It, Give It Some Loving. Continuamos, como os digo. Ahora voy a poneros una canción de Los Faces, banda liderada por Rod Stewart antes de empezar su época, su carrera en solitario, en la que estaba también Ron Wood a la guitarra, que es miembro de los Rolling Stones ya desde hace un buen porrón de años. Y bueno, cuando Rod Stewart dejó los Faces anteriormente se llamaban Small Faces, que estaban liderados por Steve Winwood, por el tema de especies del groove, por... Ahora no me sale el nombre. Después os lo digo, seguro que nada más que os ponga la canción me sale el nombre. Bueno, lo dicho, eso, los Small Faces cambiaron de cantante y de guitarra y entró Rod Stewart y Ron Wood y Rod Stewart dijo que les cambió el nombre de Small Faces por Faces, dijo que jamás volverían a ser pequeños los Faces. Y entró, bueno, les dio otro matiz a la banda, más al rock y folk, dejando más el sonido 60 que tenían. Ya entrando más en finales de los 60, también más al blues y eso. Os voy a poner Olala, una de sus canciones más que conocidas. Bueno, pues eso, el Olala para todos vosotros. Y a ver si me viene Steve Marriott, joder, ahí por fin, estaba ya dando de vuelta. Steve Marriott era el primer cantante de los Small Faces. Allá va, Olala de Rod Stewart con los Faces. Preciosa canción. Su toque hay folk ahí de mandolina muy a lo Maggie May. I knew what I know now. When I was younger, I wish that I knew what. el gran Roth. Somos fans. Vamos a seguir ahí por este estilo, por estas canciones que escuchaban nuestros padres. Que hay que escuchar la música nuestra, la de que escuchaban nuestros padres, la que escucharan nuestros hijos. Hay que abrir esos oídos. Vamos con uno de los grandes discos de la historia, sin duda. Es el Puente sobre Aguas Turbulentas de Simon & Garfunkel. La canción que os voy a poner es el segundo corte de la cara B, que se titula Baby Drive, que es, bueno, como todos sabéis, Simon & Garfunkel, las voces ahí tienen mucha influencia del pop ahí, de los Everly Brothers y los Beach Boys. Este corte sobre todo es muy a los Beach Boys y tal, muy animada ahí. Os la pongo para que la escuchéis. Baby Drive. My daddy was the family baseman. My mom was an engineer. And I was born one dark gray morning with music coming in my ears, in my ears. They call me Baby Driver. And once upon a pair of wheels, I hit the road and I'm gone. What's my number? I wonder how your engines feel. Scoot down the road. What's my number? I wonder how your engines feel. My daddy was a prominent frogman. My mom was in the Naval Reserve. When I was young, I carried a gun, but I never got the chance to serve. I did not serve. They call me Baby Driver. And once upon a pair of wheels, I hit the road and I'm gone. What's my number? I wonder how your engines feel. Scoot down the road. What's my number? I wonder how your engines feel. Qué buena pin esta con una gaita, ¿eh? Los Simon & Garfunkel, ahí dándolo todo, ahí animando el cotarro. Bueno, vamos allá, vamos allá. ¿Sabéis de qué va este programa de música? Pues continuamos con más música. Otro también que me encanta. El señor Willie DeVille. También conocido por Mike DeVille, el nombre que utilizó en su primera época, que se movía por el mítico CBGB de Nueva York, compartiendo escenario con, como la anterior sonada, Blondie, o con los Heartbreakers de Johnny Thunder, o Ramones, o demás. Aunque su estilo no paró ahí, es un estilo, para mí, de los inigualables. Mezclando rock, rhythm and blues, con sonidos hispanos, puertorriqueños y Nueva Orleans también, bueno, franceses, de todo. Ahí el tío es un crack. De hecho, bueno, consiguió ese famoso Demasiado Corazón que que era de enlace en ese programa del corazón que presenta la tía esa tan tan podre, que dice cola corazones o besitos corazones, no sé qué. Bueno, os voy a poner al señor Willie DeVille, que nos abandonó hace pues unos 2 años más o menos. Está compartiendo ahora y ahí arriba estará de fiesta con la señorita Edith Piaf y con el Johnny Thunders, esperando a Kate para montar una gran banda. Os pongo el I Love You Still. Para los que escucháis esta radio libre, Radio Cucaracha. Willie DeVille, así te amo, tiene la versión en castellano de esta canción. Bueno, llega el momento final del programa, el momento más triste, el momento de despedirme de vosotros, pero hasta solo dentro de 7 días. El próximo martes a las 9 tenéis aquí una cita con el potenciómetro. Aquí Lolo al aparato, para haceros gozar un rato y haciendo girar los vinilos para todos vosotros. Desde aquí mandarle un abrazo muy fuerte a Chechar, que se nos va. Pues espero que vuelva bien pronto. Os dejo con Luis Prima y el Gesto Gigolo. Ser felices. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they see. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's a just a gigolo. Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody to kiss for me. There's nobody to kiss for me. I'm so sad. Sad and lonely, sad and lonely. Won't some sweet mama come take a chance with me? 'Cause I ain't so bad then. And I'm single. Sweet love song. I love the time. She will only be, only be. Baldi, bozi, bat, blibop. I ain't got nobody. Nobody to kiss for me. There's nobody to kiss for me. Nobody to kiss for me. Rescue me, 'cause I ain't so bad. And I'll sing up.